tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Sabes bien que no hay que renunciar. Un programa no apto para débiles morales. Al final lo encontrarás. Emitiendo a través del 107.3 en FM y a través de www.radiotopia.es. Llenar tus brazos. Hoy es viernes, ya veremos si santo o no tan santo, todo puede cambiar. Y este, bueno, ¿quién los llama estos programas? Los programas del driver. Luego esto se podría explicar, no sé. Y estamos esta tarde aquí para hablar de Anna Akhmatova, una poeta rusa que a la que vamos a dedicar esta tarde pues todo el programa. Para ello están pues unos amigos, ¿no?, que ya han venido algunas veces. Ya, la verdad es que ya llevamos unas decenas de programas con este equipo, con estos amigos, que son Mika. Buenas tardes, Mika. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues gracias por haber propuesto. ¡Profe! Es increíble, ¿eh? Es que el Viernes que Santo. Tenga que llevar el Viernes Santo para decir proponido, ¿eh? Impresionante. Pero mira, nos estamos echando una risa. Eso es como lo de miembro y miembro, ya no te lo puedes quedar encima. O asistente y asistenta. Exactamente. Pues tú has proponido a Anna Akhmatova. Sí. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido esta propuesta, pues, y por qué. Se lo comentaba a Sol, creo que me ha preguntado antes. Mi punto de comienzo del hilo conductor fue un poema, el de La mujer de Lot, que lo encontré por ahí, no sé, al azar, yo creo. Y que después vi que había tres poemas de la mujer de Lot. Una de Wisława Szymborska, otra de Amalia Bautista y otra de Anna Akhmatova. Uh-huh. Y este poema, pues siempre que piensas en la mujer de Lot, pues se merece el castigo, ¿no?, por desobediente, ¿no? Como estamos acostumbrados a obedecer o nos han enseñado a obedecer, pues yo tenía esa imagen de la mujer de Lot. Pues mira, ha sido desobediente, que se convierte en estatua de sal, pues bien está. Y cuando lo leí, algo me hizo en la cabeza clac, ¿no? Dice, ahí va. Qué valiente, pues no me da la gana obedecer. Uh-huh. Y si me castigas, castígame, pero no obedezco. Uh-huh. Pero hay que mirar ahí atrás. Lo asocias con Akhmatova. Exacto, y entonces a partir de ahí ya empecé a tirar del hilo y vi que es una mujer realmente que se atrevió a desobedecer, ¿no? A seguir componiendo, a seguir creando, a pesar de que el régimen estalinista se lo había prohibido. Ahora ya hemos desgranando un poco. Oye, y eso nos recuerda también a Adán y a Eva. Sí, exacto. Sí, quiero decir, sí. El pecado. La manzana, ¿no? Siempre pues hemos echado la culpa a las mujeres, porque comimos del árbol del bien y del mal por Eva, porque Eva fue la que, oye, ¿por qué no lo probamos? No porque tú comieras, sino porque ella te lo ofreció. Diego Lama, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? También está Sol con nosotros. Buenas tardes también, que viene bien pertrechada de diferentes volúmenes. Vengo tomos. Vengo preparada. Libretita y todo. ¿Y tal? Me he zambullido en la poesía rusa. Muy bien, como tiene que ser. Y luego está con nosotros también Cristóbal. Buenas tardes. Buenas tardes. Al que se le cae la mascarilla. Como no podía ser de otra manera. ¿Quién eres para Drapo aquí? Ya preparada ya con esto. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa con los rusos, a ver si entendemos lo que es el simbolismo ruso. Porque yo, la única referencia que tengo de los rusos es Mayakovsky, que parece ser que sale mucho como poeta que influye en esta mujer. Pero bueno, vamos a ver si le damos un poco a la cabeza, porque yo quiero entender lo que es el simbolismo ruso. Bueno, a ver si lo conseguimos. Yo no sé si eso va a ser el tema del programa o no. El acmeísmo, pero creo sí que era, ¿no? Sí. Acmeísmo. Sí. Acmeísmo, exactamente. Sí que desde luego, hoy seguro que vamos a hablar de totalitarismo o de estalinismo. Y decía, me parece que eras Diego antes de empezar el programa, que venimos tres programas con este, hablando de autores, ¿no? Pues que han sido machacados por el totalitarismo, vamos a llamarlo, yo lo llamaría, para resumirlo mucho, fascista. Sí, reducido, pero bueno, al final de un símbolo, de un signo u otro, en fin, con sus características cada uno. Creo que habría que ampliar un poquito, porque estamos hablando de Machado, de Lorca, de Mátova, pero el anterior fue Ángel González. Sí, efectivamente. Tuvo que ir a otro país. Bueno, realmente que... si hablamos de poesía del siglo XX en España, pues ahí tenemos una franja de un periodo. Y en Europa, ¿eh? Desgraciadamente. Sí, pues si hablamos bastante... de las primeras décadas del siglo XX, seguro que hay. Claro. Va a haber algún afectado que, por alguna. Exactamente, pero fíjate que Ángel González no es exactamente de esa primera que te ha pasado. Claro. Ha reiniciado tu móvil. No, estoy buscando lo que me has dicho, porque estoy intentando llegar a la intención de la comprensión de los totalitarismos del siglo XX. Pues yo voy a leer un poco una pequeña biografía, no demasiado larga, de Ana Akhmátova, nacida en 1889, fallecida en 1966. Nació en un pueblo cercano a Odessa. Fue hija de una noble familia de origen tártaro. Comenzó a escribir poesía con 11 años. Su padre no quería ver su respetable apellido impreso tras unos versos, así que ella decidió adoptar el apellido de su bisabuela tártara, Akhmátova, como seudónimo. Estudió latín, historia, literatura en Kiev y San Petersburgo. Se casó con Gumiliov en 1910, que era promotor del acmeísmo, corriente poética, que se sumaba al renacimiento cultural e intelectual de la Rusia de principios del 20, ¿no? Los acmeístas rompían con el simbolismo de carácter metafórico y restablecían el valor semántico de las palabras, ¿no? En esa línea, Akhmátova publica en 1912 su primer libro, ¿no? Por cierto, leyendo esto, recordaba que pero uno de los importantes libros de Antonio Machado es de este mismo año, de 1912. Ese libro de poemas de Akhmátova se llama La tarde. En ese mismo año, 1912, nace su único hijo, Lev, que va a tener una importancia luego, veremos, en su vida, ¿no? Aquí, en este libro, se habla de la soledad, que ya se intuía, ¿no? A la que luego le iba a venir, ¿no? La que vino tras la revolución de 1917, la revolución soviética, y que tan trascendentales consecuencias trajo para ella y para su familia y para la humanidad. En fin, ¿no? Su marido, en 1921, fue acusado de conspiración y fue fusilado. Su hijo después será arrestado y deportado a Siberia. En fin, otro amigo suyo, historiador del arte, ¿no? Nikolai Punin, moriría también después en 1938 en un campo de concentración. Los poemas de Ana se prohibieron. Ella fue acusada de traición y deportada. Por temor a que fusilaran a su hijo, quemó todos sus papeles personales. En 1944 pudo regresar a Leningrado con su hijo. Ciudad devastada tras el asedio de los nazis, ¿no? Hubo un episodio después, en 1945, en que un joven intelectual británico, un tal Isaías Berlin, quiso visitarla. Ese encuentro duró 20 horas. Durante esas 20 horas, Ana le leyó poemas, se sinceró con él, lo cual produjo trágicas consecuencias, ya que su hijo volvió a ser encarcelado, esta vez durante 10 años, ¿no? En fin. Después, por una serie de carambolas de la historia, su libro Requiem, en el que explicaba, ¿no?, cómo los únicos que estaban en paz en la Unión Soviética, según ella, eran los muertos, ya que decía que los vivos pasaban su vida yendo de un campo de concentración a otro. Digo que por una serie de carambolas, ese libro fue publicado en Múnich sin su consentimiento ni su conocimiento en 1963. Después ella viaja a Italia, está en Inglaterra también, en París, y al final ella fallece en 1966, ¿no? Muere de un infarto y es enterrada en Moscú, en las afueras de Moscú, si no me equivoco, ¿no? Su obra ha sido traducida a gran cantidad de lenguas, pero solamente apareció íntegra en lengua rusa en 1990. Es decir, es la historia de una silenciada, ¿no? Allí en su país, ¿no? Bueno, es que yo creo que en la modalidad estalinista, en la modalidad soviética, bueno, supongo que notas también, pero Stalin esto lo manejó muy bien porque el régimen soviético le daba mucha importancia a la cultura. Sabía que era un aspecto de la vida que había que tener bajo control porque, bueno, pues porque el arte puede resultar peligroso, ¿no? Uh-huh. Bueno, la lista que has dado de artistas o asesinados o silenciados, normalmente de una manera perversa y de una manera inhumana sostenida en el tiempo, ¿no? Porque es trágico, obviamente, que te maten, pero que te dejen vivir y te tengan sometido. En el caso de Akhmatova, fue a través del hijo. Yo entiendo que es ¿no? Como la presionaron y como le llevó a escribir unos poemas loando a Stalin. Con el único fin de, no sé, intentar entenderse con las autoridades, ¿no? Luego, esos dos poemas pidió que nunca estuvieran recogidos en ninguna antología posterior, ¿no? Uh-huh. Pero los escribió. Claro, estamos hablando de un niño nacido en 1912 y que sufrió consecuencias y represión pues con 10 años o menos, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo igual estoy confundido. Yo creo que el hijo, incluso en la Primera Guerra Mundial, hombre, Rusia entró como un régimen zarista, pero salió de esa guerra como un régimen comunista. Y yo, si no recuerdo mal, bueno, no, claro, en el 14 no pudo ser. Entonces, ¿en qué guerra fue? Bueno, pero quiero decir que sí, que vamos, que fueron a por el crío para llegar hasta ella, ¿no? Lo usaron. Y su marido, el padre del niño, también. Yo no sé si fue, a lo mejor como era poeta, igual fue fusilado por poeta, no tanto a lo mejor como por marido de o padre de... No, por eso, por sus dos padres, digamos, eran enemigos del régimen, un sentido de atentar contra la cultura que promovía el régimen. Sus dos, o sea, los padres, claro, del niño, por ser los... No se plegaron, ¿no?, al nuevo... Bueno, tiene un pecado original, digamos, o sea, el pecado original de haber sido de una familia anterior, antes de la Revolución Soviética, ya era una familia rica y burguesa. Era familia acomodada del régimen zarista, supongo que... yo no sé si el marido de ella es aristócrata o algo así. Era muy rico también. Era muy rico, entonces, pues yo creo que le fusilan en el 20, me parece... O sea, desde el principio iban a por ellos porque eran enemigos de todo lo que representaba. Sí, dos pecados, ¿no? Pertenecer a familia rica y además ser poetas, ¿no? Ser intelectuales. Sí, también, bueno, todos los intelectuales amigos de ella, si no, yo creo que van matando a todos, unos cuantos se suicidan también, ojo. Que los que no se fueron directamente asesinados fueron pasivamente asesinados porque... les hacía la vida imposible y se acaban suicidando. Y ella aguantó en ese sentido la... Sí, su amiga Marina Svetlana, ¿no? Se suicidó. Yo tengo que confesaros que a mí este asunto de la represión, ¿no?, que hubo contra los intelectuales o cualquier represión que hubiese o cualquier crítica a la Unión Soviética, a mí siempre me ha parecido difícil de evaluar, ¿no? En el sentido de que nunca supo uno hasta qué punto no estaba siendo uno una víctima de la propaganda de Occidente o capitalista, ¿no? No sé si os ha pasado esto. Yo siempre he tenido un poco... Es decir, me siento un poco incómodo haciendo una crítica de algo que alguien podría llamar comunismo, ¿no? Cuando yo creo que no lo es. Antes lo hemos denominado fascismo. Uh-huh. Para hablar del totalitarismo estalinista, ¿no? Y de quizá de los excesos que hubo en los primeros años después de la Revolución, ¿no? Bueno, es decir, lo que pasa es que una cosa es la ideología que inspira un régimen. A ver, nosotros vivimos un régimen capitalista y no es un régimen capitalista. En el momento en el que tú rescatas una empresa, Esto, claro, ya, esto claro, ya no es claro, capitalista. No, y que va a estar un médico público y un colegio público. Pues eso no es capitalismo. Son actos de socialismo, ahí puro estamos. Y duro. O sea, en el fondo es un régimen que tiene una inspiración, pero obviamente no es, no sé, no lo es de una manera pura. Si fuéramos, claro. Si esto fuera un capitalismo puro, pues no sé, viviríamos realmente otra vida, no sé cómo sería, pero y sería horrible, obviamente, porque al fin y al cabo, bueno, pues este era un régimen comunista, inspirado en Marx, en Engels y tal cual, pero bueno, de muchas de las cosas de su ejecución como plan, pues no eran comunistas, eran característicos, al fin y al cabo, pues de una oligarquía militar, ¿no? Que se instaló y que al fin y al cabo lo que hizo fue acumular el poder. Y sí, sí, bueno, con las fotos de Marx y de Lenin por allí, pero, bueno, de Lenin, con las fotos de Marx y tal cual, pero bueno, no era, o sea, no era un comunismo como podíamos entender. Luego se iban borrando personajes. Sí, de las fotografías. No, yo he hecho esto para que nadie nunca use este programa como arma arrojadiza para criticar al comunismo, ¿no? O sea, porque eso es un programa para hablar de esta poeta, que a mí me parece interesante. Sí, claro. Hay algo más allá, yo sí. Creo que de ideologías que pasan en este momento... Más allá de ideologías de comunista o, no sabría decir, si nazista, nazi, fascista o lo que sea, más allá de todas las ideologías que pongamos de derecha e izquierda, que es la brutalidad de asesinar a la gente. O sea, eso sí, no... sí, que da igual que seas un poeta, que si, sí, en fin, claro, que si seas lo que seas, trabajes en lo que trabajes, que acaben con tu vida por una cuestión... Una cosa es la ideología y luego otra cosa que pasa... que contigua esta, que es asesinar a la gente por múltiples razones, y eso no se puede, y es curioso, no, de todas maneras la bestialidad que pasa en este momento de la historia, porque en Occidente, en la época contemporánea a Stalin, en Europa por lo menos, ahí sí que hubo una división dentro incluso de los partidos comunistas, si no recuerdo mal, porque claro, algunos habían viajado a Rusia y habían visto lo que estaba pasando allí y tomaron distancias. Tomaron distancias de lo que sucedía allí, dijeron que eso no representaba lo que el comunismo que ellos entendían. Claro. Luego estaba la ortodoxia del partido, obviamente, que había que seguir la rajatabla, y sí, Stalin, lo que diga Stalin, lo que digan desde Moscú, eso es lo que tiene que ser. Y otros, ya empezó ahí a haber una división en ese sentido, ¿no? De qué. Sí. No sé si yo, incluso Camus, Albert Camus fue de los primeros que dijeron algo así como aquello no. Y creo que también Sartre. Sartre, yo creo que Sartre no estaba más, digamos, con Stalin, o sea, no con Stalin, sino con, no podemos poner en duda, no podemos cuestionar, porque si no es debilitar. Los medios, que habría muchas personas que podrían pensar eso, pero visto retrospectivamente eso es unas, o sea, es lo que pasó entonces, es barbarie, es una brutalidad. El gulag o los campos de concentración, eso es lo que estamos aquí. Yo creo que es lo que está aquí en juego, sea de izquierdas o de derechas. O sea, no, desde hay luego. Que dar, o sea, esta mujer le dio la voz y nosotros tenemos que darle la voz a ella como representante sí, de todo eso. Ahí está, sea ¿no? De cualquier... En este caso, el valor de la palabra, ¿no? Claro. De nuevo la palabra viene a salvar. Sí, sí. Que es la... Bueno, es que Mayakovsky, como decía, dijo... este eslogan político que dice quien no está con nosotros está contra nosotros, y que Mayakovsky convirtió en versos. El canto y el verso son bomba y bandera, la voz de su cantor la clase alzará, y aquel que con nosotros hoy no cante, contra nosotros está. Está claro que Akhmatova estaba fuera de esto. Ella no se había pronunciado clarísimamente, sus poemas yo creo que no van contra el régimen, o sea, realmente no sé por qué la silenciaron, ¿o por qué la ningunearon? Porque no dice cosas específicas. Yo no estoy segura, pero yo creo que también entra, que creo que lo hemos comentado un poco antes. Creo que está un poco en la parte de la juventud bohemia, artista de principios de la revolución, y cuando llega la revolución todo eso como jóvenes burgueses acomodados. Molesta. Que se pueden permitir el lujo de hacer fiestas y dedicarse al arte cuando lo que hay que hacer es aquí es cantar crear la revolución. Crear, o sea, la revolución y ese movimiento que empieza. Y ellos yo creo que representaban pues eso, la juventud despreocupada, artista, que vive la vida feliz y que hay un momento, se divierten y como ese, creo que representa un poco eso. Esa, por esa, lo que va contando, esa es la vida antes, anticomunista. Claro. Eso claro. Es lo burgués. Despreocupado, rico, que dilapida el todo, el dinero, la riqueza, la energía, no sé, todo. O sea, claro, como pero es viva la vida. Es muy esa, posible. Yo creo que va un poco en esa. Es muy posible que el régimen estalinista les llamaron a filas en el sentido de cantar y elogiar el régimen. Y ella no claro. lo hizo. Y ella no lo hizo. Claro, es que pero no, porque, claro, no porque hiciera claro. nada directamente es contrario contra, al régimen, decir, sino porque representaba otro tipo de vida. Otro tipo claro. de pensamiento. Supongo que era más eso, habitual eso, en eso. La Rusia. Porque no se doblegaron. La doblegarse. Es que yo creo que esa es la palabra, sí. ¿no? Doblegarse. Y ella lo va contando. Sí, y tiene sí, un sí. libro que se llama Poemas sin euro, que va como es muy sí, alegórico, sí, sí. mezcla muchos estilos y muchos tiempos, y va contando un poco cómo su historia antes de la Revolución, durante la Revolución y después, y va mezclando cosas y cuenta, pues eso, su vida feliz y despreocupada antes de todo esto, y que quién le iba a decir que su vida iba a tomar esos derroteros. Eso es arte burgués, te diría un... Sí, sí, diría, eso es arte burgués, esto superficial se divertían, y... viajaban por toda Europa de fiestas y tal, y pasándolo bien, y supongo que eso era pues lo contrario a lo que... a la ideología, supongo sí, que había en este poetas, momento. Poetas, pintores... Claro, todo sí, el arte sí, sí. debía servir, todo arte debía claro, servir directamente al a los fines de la Revolución, claro. directamente. ¿Tienes nada claro, distinto a eso. ¿Tienes claro cómo se pronuncia? Anna Akhmatova. ¿Cómo? A ver. Sí. Anna Akhmatova. ¿Vale? Wow. A ver, aquí nuestro invitado sí, de es Diego Lama. Ese es angloparlante, sí, es ¿verdad? Claro, claro, entonces se le ve ahí. Ah. No nos vale. Cosas de la red. Cosas de la red. Le mete el pues yo quería deciros una cosita, ¿no? Es que dice ella que lo escribe el 1 de abril de 1957, ¿no? Que yo es un texto conocido que todos hemos leído, donde dice ella que en los terribles años de la Yedhodvina, que Yedhod, al parecer que era un jefe de policía, ¿no? Pasé 17 meses en las filas frente a las cárceles de Leningrado. Un día alguien me reconoció. Entonces una mujer de labios morados que ocupaba su lugar detrás de mí y que por supuesto jamás había escuchado mi nombre, pareció despertar del letargo en el que permanecíamos sumidas y me preguntó al oído, porque allí todos hablaban en voz muy baja, ¿y usted podría describir esto? Yo contesté, sí. Puedo. Entonces una especie de sonrisa se deslizó por lo que alguna vez había sido su rostro, ¿no? O sea, me parece que esta idea de testimonio es fundamental, ¿no? Bueno, supongo que en la obra de Akhmatova, pero también en cómo se ha leído su obra, ¿no? No solamente en lo que es, sino en cómo se ha ella como cómo se ha transmitido, ¿no? Ella como portavoz de todas esas mujeres, ¿no? Ella tenía que estar en la puerta de la cárcel esperando a que en algún momento le recogieran un paquete con comida para el hijo, pero no ella, no era ella única, eran otras muchas mujeres, y es ella, ¿no? La que alza la voz en nombre de todas. Sí, da a entender que ella debía ser ya muy famosa entonces. Antes de todo eso. Sí, sí, yo creo que ella que fue ya famosa. Famosa dentro de los grandes poetas que había en Rusia. Sí. No, que miles tenía de tenía mucho rusos. Reconocimiento y gustaba mucho a la gente. Uh-huh. Entonces yo creo que ella, pues como que le toca, se ven esas. Claro, sí. Bueno, es sí. impresionante porque ahí dicen que miles de rusos se sabían de memoria sus poemas. Sí, sí, claro, me es que también. Es impresionante que eso, o sea, que haya tal difusión y que la gente le haya gustado tanto. Y lo haya memorizado. Creo que eso... tiene mucha cultura de artística en general en Rusia y creo que poética. Y musical. Los poetas en Rusia, no sé hoy día, pero sí que habían sido muy valorados, muy apreciados por el público. Hay una anécdota, bueno, algo que pasó también, es una anécdota que pasó con Pushkin, que le pasó en el siglo XIX con el zar Nicolás. Pushkin había escrito versos contra el zar o contra las políticas del zar, entonces el zar le llamó, se reunieron y tal y cual, y cuando salieron de allí, de la reunión, el zar dijo, este es el hombre más sabio de Rusia. Y, para desgracia de Pushkin, el zar se convirtió en su censor. Y entonces, a partir de ese momento, tuvo que rendir cuenta de todo lo que hacía con el zar, lo cual creo que le generó una situación absolutamente esquizofrénica. Sí, sí, sí. Esquizofrénica, digamos que... O sea, bueno, es un caso parecido a lo que le pudo pasar a Shostakovich con Stalin, que también le pasó algo similar. Tuvieron un encuentro cuando había que componer el himno soviético. Y entonces llegaron a la final, por decirlo de una manera, tres autores. Entre ellos estaba Shostakovich y Kachnaturian estaba también. Y de aquella reunión salieron Stalin diciendo, este Shostakovich es un buen hombre. Y le arruinó la vida. Sí, claro, pasó a estar en el punto de mira. Y le arruinó la vida. Sí, es curioso que un pueblo tan culto, por un lado, que haya adorado a los poetas, a los músicos, luego haya sido tan liberticida. No ya hablo del régimen comunista, sino también el zarista, ¿no? Parece imposible que se pueda conjugar. Pero yo creo que en eso, fíjate, eso de un pueblo tan culto sería a partir de la Revolución Soviética, ¿eh? Yo me imagino la Rusia zarista como un lugar de absoluta pobreza, analfabetismo, esclavitud. Sí, pero yo creo que lo que se refiere, Juan, a lo mejor no es que sea, no serían cultos en el sentido que le damos hoy de Juan de Cristóbal, de educación. Juan Cristóbal. Oriente Zamora. No empieces. Me ha encantado, yo estoy feliz. Yo ya puedo irme. Cristóbal María, perdón. Yo creo que lo que había era una... Lo que sí que había es que el pueblo siempre... Yo creo, me da la sensación que más sobre todo a lo mejor con la música, a lo mejor cuando hablamos de poetas y del peso que tenían, quizá, no sé, a lo mejor es que también se cantaban los versos de los poetas, se musicalizaban. El bardo ruso yo creo que también tiene mucha tradición, ¿no? Y no eran cultos, a lo mejor en el sentido, pues como podíamos hablar del pueblo alemán y su cultura... con el ascenso del nazismo, que era una cultura, no sé cómo decir, de libros, cultura de clase, de ir a clase, de profesores, tal, sino que esto era, bueno, entiendo que, no sé si a lo mejor sería un poco la función como el blues en los negros en América, ¿no? Era un poco su manera de tener ciertos ámbitos de libertad, ciertos ámbitos de relajación. Pero una cultura popular. O sea. Popular. Sí, y transmisión popular de la cultura a través de la poesía, como en otros ha sido la música. Mm. Por eso supongo, por el poder que tenía la poesía para llegar al pueblo y que eso, como puede ser un cantante ahora. ¿No? Para movilizar. Sí, para quedarte en el interior de la gente a través de lo que... Sí, eres capaz de movilizar a la gente, por eso eres peligroso, eres peligrosa. Bueno, aquí muchas charlas, sí. Son y media, aquí nadie ha leído poemas. Yo quiero leer uno que estoy esperando a que me des paso, porque estábamos hablando un poco de la cultura rusa de Akhmatova y hay una cosa que podía ella haber hecho y que nunca hizo y que han hecho muchos otros perseguidos, que es exiliarse. Además, tengo constancia de que pudo. Es una cosa extraña, porque creo que cuando estaban asediados por el ejército nazi, todavía ella cantaba sus poemas para animar a la población rusa contra el ejército nazi. Os hablo de la invasión rusa. En Stalingrado, ¿no? En Stalingrado. Entonces, ella dijo, estoy en la página 31 de Requiem, jamás busqué refugio bajo cielo extranjero, ni amparo procuré bajo alas extrañas. Junto a mi pueblo permanecí estos años, donde la gente padeció su desdicha. Que me gusta mucho este amor al pueblo ruso. Y realmente estar ahí hasta el final y sobre todo con el asedio al nazi. Ahí es una cosa extraña, ¿no? Donde por un lado ha sido perseguida. Sí. Pero ha sido ninguneada por el régimen y después, en estos momentos, claro, como debe ser, se afilia y empieza a cantar a favor del pueblo ruso. O sea, es que tiene una noción de patriotismo ahí distinta que tenían ellos y a la que podemos tener ahora. Patriotismo, patria, ahora son conceptos muy teñidos, muy sesgados, pero claro, es un amor hacia tu tierra, hacia tus... con ciudadanos, elige y eso quedarse, lo tenía también. Me imagino que en algún momento tendría ocasión de y está salir. Junto, bueno, claro, elige quedarse. Yo quiero señalar que el hijo, en el año 35, antes de ese asedio, ya había sido encarcelado. Sí, cierto. Yo no sé hasta qué punto ella pudo elegir. Ay. Quiero decir, si me voy, ¿qué va a pasar con mi hijo? No, claro, entiendo que eliges quedarte... Yo doy por hecho que debió tener algún momento en el que pudiera haber cogido al hijo y salir. Pero era una persona con relativo poder, ¿eh? Yo creo que ella tenía muchos contactos y en un momento dado, es que no sé a qué, con quién exactamente ella habla, que habla directamente con Stalin y sacan de la no sé si era la cárcel o cualquier tipo de campo, a dos compañeros suyos. Entonces, a veces sí tenía mano para hacer ciertas cosas. Yo creo que sí, a partir de un momento ya... Pero yo no creo que no se fuera porque no pudo, sino porque era su tierra y no quería ir. No lo sé. Bueno, yo así como sí entiendo que cuando hace esa locución a la gente de Stalingrado, lo está haciendo porque está hablando con los suyos, o sea, con la gente como ella, con el pueblo, digamos, ¿no? Yo no creo que es la decisión de quedarse fuera, o sea, fuera libre, o sea, tomada en libertad. Bueno, sí, llega un momento que a lo mejor te encuentras en una cárcel, no te es posible salir. Claro, hombre, tenían a su hijo como rehén, realmente. Exactamente, o sea, eso es lo que dice Diego. Que una película que no es de Rusia, sino que va de la Alemania Oriental, ¿no? Que se llama La vida de los otros, que es una película del... Impresionante, muy buena. ...2006 o por ahí, ¿no? Impresionante. Y yo creo que esa película nos puede hacer un poco entender toda esta historia, ¿no? Sí, una presión incontrolable. Mira, y silenciosa. Perdona que vuelva a Shostakovich, es que a mí me interesa, sí. Y me gusta mucho. Shostakovich en el 36 es censurado por Stalin directamente en un... Bueno, no con su nombre, pero en el Pravda, un editorial diciendo que como siga haciendo esa música burguesa, le pueden ir muy mal las cosas. Aún está así, esperando Siberia, ¿no? Claro, aún curioso, así... porque además, fíjate, digo que estamos hablando de música, vamos a llamar entre comillas clásica, ¿no? Que no tiene letra, que no tiene contenido, digamos, claro, ¿no? Es que lo venía hablando con Sol en el coche, porque al fin y al cabo un poeta, o incluso un pintor, puede hacer una representación más explícita, pero la música, las notas musicales no tienen traducción a los lenguajes naturales. Entonces, quiero decir, es al fin y al cabo lo que te digan. Entonces, a este señor, esto, le fue señalado y tal. Su música prohibida. Entonces, en el asedio a Leningrado, este Shostakovich compone su séptima sinfonía y se estrena por los altavoces para la ciudad y tal y cual. No lo haría posiblemente por Stalin ni lo haría por el régimen soviético. Posiblemente fuera por lo mismo que lo hacía, que lo había hecho Akhmatova. Porque de alguna manera él quería estar ahí con su gente que estaba luchando contra... Y supongo que no querer que todo esa ideología y esa incluso maldad se apropie de tu país o de tus semejantes. O sea, que no lo tiña todo. De todos modos, yo creo que desde el punto de vista del Stalin o de cualquier régimen de este estilo, el franquismo, el nazismo, el stalinismo, ¿no? Señalar un enemigo es una cosa casi vital, ¿no? Señalar quiénes son el bueno y quién es el malo, porque si yo señalo al malo, claramente queda establecido que yo soy de los buenos, ¿no? Sí. Yo creo que también quizá en ese sentido, y claro, pues hablábamos el otro día de por qué fusilaron a Federico García Lorca, ¿no? Pues que es que a lo mejor que alguien tenga prestigio y pueda, bueno, discutir, disentir, ¿no? La palabra disidencia, se hablaba siempre hablando de los rusos. Pero ya se ha hablado antes de esta cuestión de exiliarse, de oírse, ¿no? Y hay aquí un poema que tengo que se llama La tierra natal. Uh-huh. Ahí está, se lo he dicho. Lo tenías a mano, pues oye. Le da un corazolete. Sí, sí. Diego, pues adelante, sí. Por favor. Pero mira, y como decía antes Sol, aquí ya tenemos cosas de traducción. Tierra nativa. Se llama aquí. Bueno, lo leeré más o menos mientras no se me empañen las gafas con la mascarilla. Bueno, Diego tiene buena fama como lector de ruso, ¿no? O sea. Sí. La verdad es que he dedicado muchos años de mi vida a la lectura en voz alta, además del ruso. Además que Juan Loriente sabe también muchas anécdotas que le hiciste. Desde luego. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. La cultura popular de Olvida tu equipaje, ¿sabes? Bueno, voy a leer... Joder, perdonad, pero es que... Tierra nativa. Hay unos versos primero que es... No hay gente en el mundo menos dada al llanto, más sencilla y altiva que nosotros. No la llevamos en amuletos sobre el pecho, ni componemos versos quejumbrosos sobre ella. No altera nuestro amargo sueño, ni la consideramos el cielo prometido. No es nuestra mente... objeto de compra o venta, sufriendo, enfermos, errantes sobre ella, ni siquiera la recordamos. Sí, para nosotros es el barro de los chanclos, para nosotros sí es la arena que cruje entre los dientes, y pisamos, aplastamos, deshacemos ese polvo que no tiene culpa, pero yacemos en ella y en ella nos convertimos, y por eso, con toda libertad, la llamamos nuestra. Es el barro de los chanclos, ¿eh? Sí. El sí, barro en los zapatos. Sí, la, yo he puesto ese, ahí... Tierra en los zapatos tengo yo, ¿eh? Zapatos, sí. Qué pena que no hayamos tiene encontrado... Las traducciones son muy distintas en cada uno. Sí, claro. La arena que cruje entre los dientes. Que Diego Lama seguro que echa en falta una edición bilingüe. Aquí eso es, eso lo que tiene, la tiene ahí, ¿eh? Lo estaba pensando precisamente. Le falta la edición crítica. Pero esta es otra idea de lo que, pues, se puede entender como patriotismo. Hemos visto, me lo recomendó estos días Sol, una conferencia, una charla de Irene Vallejo, ¿no? De la gran Irene Vallejo, sí, que sí, a mí sí, me la descubrió Mica. Muy fans aquí somos de ella. Yo también, muy fans, sí, muy devoto, diría yo, por sí, decirlo bien, ¿no? Sí. Y en esa conferencia, en esa charla, ella contaba cómo le leía sus poemas a sus amigos, a muy pocas personas, a un puñadito, que lo intentaban aprender de memoria, ¿no? Y luego ella quemaba las hojas. Los poemas escritos como tales tenían una duración de minutos, minutos, ¿no? Y entonces, y sin embargo, luego los poemas permanecían y perduraban, ¿no? Porque en la memoria de muchas personas, antes habéis mencionado algo de miles, luego llegarían, supongo, sí, ¿no? Transmisión oral. Transmisión entonces, oral. Bueno, pues si os parece... Sí, por como había sido toda la vida. Como de toda la vida, sí. Como había sido toda la vida, sí, pues es verdad, pero... Bueno, esto por otros motivos, sí, obviamente, por otros, ¿no? Motivos, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pero quiero decir que fue como una vuelta a los, sí, al fin y al cabo, de los orígenes de... Pero fíjate, para evitar el silenciamiento, ¿eh? Que claro, claro, claro. Como la película esa de ciencia ficción. Exactamente. Sí, aparte, ella también el libro, tuvo vaya, que destruir todos sus archivos, ¿no? Porque si encontraban a cualquier... Sí, lo menciona también de... Irene Vallejo en sí, la charla, ¿no? Juan Eje 453, creo que es. Libro, película de ciencia ficción. Siempre me confundo con ese numerito, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, tengo aquí una canción, si os parece que pongamos, ¿no? Pues de un poeta español que también vivió esa represión, Blas de Otero, ¿no? En versión de Paco Ibáñez, Me queda la palabra, ¿no? Si os parece, lo escuchamos y regresamos enseguida para seguir leyendo poemas de Ana Akhmátova. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua. Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelo, me queda la palabra. Bueno, pues esto es Olvida tu equipaje. Esto es un programa en directo en Radio Utopía. Bueno, pues hoy es el Viernes Santo. Estamos aquí, en lugar de estar celebrando pues esa festividad, ¿no? Como tiene que ser. Estamos hablando de una disidente, ¿no? En fin, no sé cómo deciros. De una mujer que usó la palabra, ¿no? Para enfrentarse a... Sí, hablabas ahora, Mica, al poder, de, ¿no? Una idea, sí, que me parece... Hablando del poder y de la palabra. Sí, eso, no, que yo para mí... si el, con lo que me quedo de Ana Akhmátova es eso, que era peligrosa porque hacía uso de la palabra y porque, porque además esa palabra movilizaba. Entonces, es, ahí estaba su poder, ¿no? Estoy de acuerdo mucho contigo, Mica. Sin embargo, fíjate que yo no estoy tan seguro de que... No, me parece que has dicho algo como que ella utilizó la palabra para enfrentarse al poder. Sí, sí, sí. Pero yo no estoy seguro si eso es verdad, o por lo menos en un principio, ¿no? O, sí, o que se la sino considera el poder, peligrosa. El poder dijo, dictaminó... Que era peligrosa, ¿no? Que era peligrosa, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí ya ella... ojo, cuidado. Cambio de vida radical, ¿eh? O sea, sí, tuvo una vida de perros, ¿no? Realmente porque alguien dictaminó que esa persona decía cosas. No, o sea, un ministro de Cultura de Stalin calificó la poesía de Akhmátova como mitad monja, mitad puta. Burguesía. Vamos, lo que es una mujer, vamos. Según la mirada. Lo que sería una mirada. Lo que eso es. Según este señor. Según este señor, aparte de una poesía burguesa que no estaba alineada con el pueblo ni que alimentaba el espíritu soviético de la lucha de Brandt, era mitad. Monja, mitad puta. ¿Cómo era así? Lo tenía en inglés, era como. Harlot, no, ¿cómo lo decía? Bueno, pero mitad puta, mitad monja. Bueno, yo realmente leyendo toda la poesía de ella, en ningún caso veo nada de esas dos cosas, ¿no? Porque ¿Qué verán los censores? Claro, que efectivamente, no, lo que me falta es el contexto. Claro, claro, lo que me sugiere es que hay que conocerlo muy bien. Sí. Estás desde hace un rato, sí, con ganas de leer Sol. Es que es tira complicado, es complicado. Tira para adelante y lee. Porque ella también es como muy, muy certera y a veces muy ambigua. Ajá. Entonces los poemas son difíciles porque dices, está en el clavo, pero también luego hay un quiebro. Sí. Pero tengo un par que yo creo que vienen un poco al caso de todo esto. Y también a mí me despista siempre las fechas, que es como que ella está casi siempre pronosticando los horrores que van a pasar. Sí. Y cuando en el 45 ya parece que tiene todos los horrores vividos, está hablando de unas cosas, pero que ya lleva diciéndolas desde los años, mucho antes. Desde el 15, desde el 20. Mm, uh-huh. Y entonces este es de 1912 y parece que ya se lo sabe todos los horrores que van a pasar. Este dice, en esta vida he visto poco, solo canto y espero. Lo sé, no he odiado a mi hermano, ni he traicionado a mi hermana. ¿Por qué entonces me ha castigado Dios cada día y cada noche? ¿O es un ángel que me muestra una luz invisible a nuestros ojos? Como esto que le está pasando es un castigo o una bendición. Desde el año 12. Desde el año 12 ya tiene esto. Dice, yo solo canto y espero. Bueno, pero es que hay que pensar que viene en un régimen zarista que ya obviamente estaría en la, en la clase de dominante, en la clase que podía vivir, pues esto, ¿no? Viajando a París, a Italia y tal y cual. Pero bueno, la realidad sería la que era. Entonces, si era una mujer... que abría los ojos y no se engañaba. Veía que ella veía ese, ¿no?, destino suyo. Claro. Lo que veo. Claro. Pero es un castigo, a la vez es una bendición para ella. Era muy clarividente, yo creo, de todo su lo que le iba a pasar desde el principio. Están en sus primeros poemas, sí, de algún modo, desde ¿verdad? El principio. Oye, tiene uno del 35 que dice, ¿por qué envenenaron el agua y enlodaron mi pan? ¿Por qué la última libertad la han convertido en madriguera? ¿Acaso porque no me burlé de la amarga muerte de mis amigos? ¿O porque fui fiel a mi triste patria? Que así sea. Sin verdugo y sin cadalso no se es poeta en la tierra. Son para nosotros las camisas de penitente, el caminar con velas y el aullar. ¿Año? 35. Toma ya. Es muy en su toda su obra, independientemente de los horrores. Ahí sí que han matado a artistas, poetas y... Sí, claro. Esa, yo creo, ese destino suyo de cantar los horrores que está, sí, ya habla que de va a su alrededor. Ya habla de la fidelidad, ¿no? Con el Sí, de la injusticia de que a ella le persigan porque lo único que hace es contar lo que ve. Sí, sí. Y además independientemente si es por el zarismo, si es por el comunismo o por lo que sea. Yo creo que ella va contando por fidelidad a... Es que los rusos parece que hubieran cambiado las personas, pero el sistema hubiera seguido igual. En cuanto a este sentido, obviamente no estaban los ricos, me imagino, ¿no? Los latifundistas con esclavos que tenían el zar y en esa época, pero bueno, estarían las oligarquías militares y soviéticas que tendrían, pues lo mismo, no sé. Cambiar unos por otros. Claro, ¿no? Lo cambian unos por otros, pero al final no tienen. Es sí, como yo que... creo que ya se alinea con las personas, con la humanidad, más que con poderes irracionales que toman decisiones absurdas. Está con eso. Y tengo un poema que a mí me ha dejado... Lo he leído muchas veces. Es que no puede ser. Porque es del año 1915. Bien. ¿Y en qué Plegaria. ¿En qué libro es? El del canto y la ceniza. Vale. La antología. ¿Cómo has dicho que se llama? Es un poeta que se llama... O sea, es un poema que se llama Plegaria. Uh-huh. Es de 1915. Pero ya anuncia... Vale. Ya anuncia claro, lo que está viene, pidiendo lo que le va a pasar. Ya anuncia lo que está por venir, ¿no? Claro, a mí esto me ha pasado mucho... Al leer su obra, que los años, como siempre te pone el año y el lugar donde lo escribe, Plegaria. Sí, sí, mira, también lo he seleccionado. Tú estás viendo que está siempre con una temática y el contexto va cambiando. Y dices, es que parece que ya sabía lo que iba a pasar en las primeras décadas y en los 60 sigue hablando de lo mismo, pero es como si ya lo hubiera sabido. Uh-huh. Este se llama Plegaria y es de 1915, ¿vale? Y dice: dame años de acerba enfermedad. Fiebre, insomnio, sofocos. Despójame de mi hijo y de mi amigo y del don misterioso del canto. Esta es mi plegaria en tu liturgia, tras el tormento de estos días tan largos. Que la nube que pesa negra sobre Rusia se vuelva nubecilla en el fulgor de tus rayos. 1915. Sí, este que le tenía yo seleccionado también. A mi nombre y a mi hijo, como dice. O sea, dame años de acerba enfermedad. Fiebre. Despójame, ¿no? Sí. Claro, es que ya os digo que las traducciones son muy distintas, ¿eh? Esta, sí, es verdad que... Dame años de acerba enfermedad. Fiebre, insomnio, sofocos. Despójame de mi hijo y de mi amigo. Y del don misterioso del canto. Es que ya lo está pidiendo todo lo que le va a pasar. Esta mirada que hay sobre ella, ¿no? Sobre Ahmatova, que... De una poeta, pues no sé, pues eso, de la alegría, de la vanguardia anterior a todo el tema de la revolución, ¿no? Yo creo que a lo mejor habría que matizar un poco. Yo creo que es verdad, como tú apuntas ahí, ¿no?, en ese poema, que antes de la Revolución Rusa ya había unas temáticas a veces duras, ¿eh? Sí, sí, aquí siempre. Tengo un poema que se llama 19 de julio de 1914, que es la fecha de inicio, o una de las fechas de pistoletazo de salida de la Primera Guerra Mundial, que dice lo siguiente, dice: envejecimos 100 años, aunque esto sucedió solo en una hora. Se terminaba ya el corto verano, humeaban las llanuras labradas, de repente se abigarró el quieto camino, voló el llanto como un toque de plata, cubriéndome el rostro supliqué a Dios que me matase antes de la primera batalla. Desaparecieron las sombras de goces y pasiones de la memoria como una carga inútil, y una vez vacía el Señor le ordenó convertirse en un libro de noticias terribles. 1914, ¿no? Sí. Sí, desde el principio tiene una temática tremenda. 1914, pero... tiene 25 años. Ahmatova. Sí, sí, no, impresionante. Sí, y en ese momento su vida es una vida, pues eso, cómoda, ¿no? Sí. Acomodada. Claro. Sí, sí, lo sí. Que pasa es que, claro, tener un hijo sí. Y que aparezca una guerra, ¿verdad? Pues debe ser una situación muy, claro. muy delicada. Muy porque... incómoda y muy inquietante, ¿no? Sí, porque seguro que tú a ti no te importa morir, pero claro, por tu hijo... Sí, mira, de 1913 dice: qué cambios atroces en mi cuerpo, cómo se ha ajado mi boca torturada. No deseaba esta clase de muerte, no había señalado esta fecha. Me pareció que en lo alto la nube chocaba con la nube y que el fuego de un rayo y la voz de una inmensa dicha descendían hacia mí como ángeles. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y es 1913, ya ahí se ve destrozada. Sí, sí, sí. Ya, y va a aguantar. El sufrimiento que está por llegar, ¿no? Sí, sí. A mí me produce mucho misterio. A mí este de Plegaria, por ejemplo, está pidiendo lo que le va a pasar. Sí, sí, sí. Casi chequeas dos veces, ¿no? La no, fecha yo varias para veces ver... he pensado, no puede ser, tiene que haber un error. Que sea de ese Me parece un gran misterio que ella ya, no sé si oteaba su destino o no lo sé, pero me produce... Bueno, qué difícil es el arte de la poesía, ¿eh? Qué difícil es. En este caso a mí me ha atraído, ¿eh? Me ha gustado, sí, porque sí, me parece muy intenso. Hay relativamente pocos poemas traducidos de ella, no sé cuánta obra se habrá guardado, pero me parece que es una poesía muy, muy intensa. Yo sin embargo, he intentado ir por el libro, digamos, y he intentado saber qué pensaba Akhmátova sobre la poesía, ¿no? Sobre la poética, ¿no? Sí. Entonces, bueno, he ido ahí con mucha ilusión. ¿Y qué has encontrado? Tiene varias cosas. Tiene varias. Y bueno, y todos muy contradictorias, porque en un momento dado ya te haces idea. Yo voy un poco a las corrientes, al simbolismo, al acmeísmo, todo esto, por lo menos para hacerte idea, pero como aficionado, ¿no? Sí. Entonces me encuentro en otros poemas, en la página, digo, para Sol, que tenemos el mismo libro, 122, sobre la poesía, sí, que se la dedica a Vladimir Narbut. Entonces, vamos allá, a ver si lo entendemos entre todos, es un poco complicado, pero... Es residuo del insomnio, es inclinado pábilo de vela, es la primera campanada al alba en cientos de campanarios blancos. Es el cálido alféizar bajo la luna de Chernígov. Es abejas, es meliloto, es polvo y oscuridad y calor. Ahí vamos, a ver si entre todos sacamos el programa adelante. Es residuo del insomnio. Es residuo del insomnio. Es inclinado pábilo de vela. Es la primera campanada al alba en cientos de campanarios blancos. Es el cálido alféizar bajo la luna de Chernígov. Es abejas, es meliloto, es polvo y oscuridad y calor. Es 1940. Yo creo que es todo lo mejor y todo lo peor, sí, como dicen muchos poemas. No sé si esto es la peor tragedia, que, que me ha pasado, una bendición. Las dos caras de la vida que le ha tocado, sí, de ser la que ve eso y puede dar testimonio y ponerlo en palabras. Sí, pero lo que acabas de decir, ser la que ve, porque de algún modo es la que es capaz de ver. Claro, es que no todo el mundo, ella le dicen, ¿usted puede dar cuenta de esto? Que la mayoría no podemos. Estamos hoy hablando aquí de esta persona, de esta poeta, ¿no? Que si no hubiese escrito, nadie habría hablado nunca de ella, pero habría tenido una vida mejor. O en algunos aspectos habría tenido una vida mejor, ¿no? Sí, su hijo no hubiese sido encarcelado, sabe, ¿no? Por ejemplo. Pero probablemente, sí, claro. Sí. Pero una cosa extraña en ella es que, perdonadme, aunque suene un poco mal, no se la conoce oficio ni en beneficio. No es una mujer, así destacó por los poemas, pero no la echaron de la academia ni tuvo problemas en su trabajo. Es decir, bueno, fue expulsada de la Unión de Escritores. Es una asociación, si no recuerdo. Déjame que te lea una cosa. El 14 de agosto de 1946, el Orgburo del Comité Central del PECUS, Partido Comunista de la Unión Soviética, aprobó una resolución donde se criticaba la labor de las revistas literarias Zebda y Leningrado, en las que, entre otros, publicaban sus obras el escritor Mikhail Zoschenko y Anna Akhmátova. Acto seguido, el ideólogo del PECUS, Andrei Zanov, pronunciaba un discurso titulado Informe sobre las revistas Zebda y Leningrado, con una feroz crítica de la obra de Zoschenko y Akhmátova. La poeta fue calificada por Zanov, como se diga esto, como una representante del pantano literario reaccionario apolítico. El 4 de septiembre, Akhmátova y Zoschenko fueron expulsados de la Unión de Escritores Soviéticos, lo que conllevaba la prohibición de la publicación de sus obras y la denegación de sus cartillas de racionamiento en un Leningrado devastado por la recién acabada guerra, ¿no? Hay que reconocer que a mí todo esto del pantano literario reaccionario apolítico me parece acertado. Ya lo tengo que admitir. Otra cosa es que pero eso signifique no morirte de hambre y encarcelar a sus dos maridos y encarcelar a su hijo. ¿Quién ha dicho que la poesía tiene que ser política? Totalmente de acuerdo. ¿Cómo, Armando, el pantano literario? ¿Es que lo que te parece acertado? ¿Sí? Lo de reaccionario a político. reaccionario, yo no diría político. Bueno, es una, pues, es una opinión contra lo contra los apolíticos, ¿no? Yo estoy en contra. Sí. Pero vale, no existe. Me rebelo igual, contra la idea de los apolíticos. No creo que eso es una cosa que el lenguaje nos lo permite, pero... Claro, exactamente. La existencia no es, no puede tener, no puede ser apolítico, amoral. El ser humano es político y es moral. Porque es buena, así. Por esencia. Lo decía Aristóteles. ¿Y quién va, a decir aquí nada contra Aristóteles? Que levante la mano. Bueno, ¿quién no...? Ni en Olvida tu equipaje. ¿Vivimos acaso separados de nuestros semejantes? ¿O tenemos acaso capacidad de elegir no tener un juicio moral o político? No tenemos esa capacidad. Es que yo me acabo de apuntar tu frase, Sol. O sea, cuando dices, el lenguaje nos lo permite. Claro, pero... O sea, el lenguaje nos permite cosas que no son... Claro. Muy bien. Y pienso que también esto explica un poco lo demencial de todos estos regímenes, que también lo hemos visto con Lorca, que tratan de buscar una razón para condenar algo que luego la lógica no es capaz de entenderlo. Pues esto, claro, de que a Lorca se dijera, bueno, no, porque colaboraba. Hay una lógica en la que sí, hay una lógica en la que sí. La lógica interna de... Sí, pero que ahora, o ellos mismos en su momento que lo vivían, trataban de entenderlo y no tenía sentido. Claro, es una batalla por qué lógica se impone, ¿no? Claro, pero que tú intentas eso, por ejemplo, cuando trata de entender por qué detuvieron a Lorca, en base a qué hizo. Si dicen eso, que colaboraba con los comunistas porque estaban en la radio... Eso no tiene sentido. Igual que tampoco puede tener sentido que a esta mujer le hicieran la vida imposible por ser apolítica. Pero es gente incómoda. Entonces, claro, pero como racionalmente es incomprensible. Son incómodos. Mm. Sí, yo creo que antes de la detención y antes de la persecución, las han llamado a filas, o les han llamado a filas, y les han exigido que... Que colaboren con el régimen, con la bandera, o sea, que canten para el régimen. Sí. Si se han negado o les han dicho... Estás en la lista negra directamente. Eso es, pero yo sigo sin ver, y ahora podemos leer otro, yo sigo sin ver realmente que ella, sí, por supuesto que es política, porque toda comunicación es política, y que es imposible no ser político, como es imposible no comunicarse. Pero ella con sus poemas tampoco están diciendo nada contra el régimen, ni contra los jefes, ni contra los oligarcas. Es curioso, porque una dinámica de conmigo contra mí. Previa. Pero en un momento ya supongo que fue, me tengo que posicionar con el pueblo que está sufriendo, porque ella estaba allí. Pero es que era una mujer con carisma, no contra... Yo creo que el régimen entendía que había una serie de temas que eran los temas propios del arte soviético. Exactamente. Y todo aquello que tú hicieras algo contra, dijeras en un poema, escribieras un... pintaras un cuadro, escribir... No, contra el régimen soviético. No, es que o es de sobre estos temas no es un arte tolerable. Soviético, ¿no? Claro que decíamos aquí que Ajmátova la expulsaron de la Unión de Escritores, de la Unión Soviética, pero lo que hicieron con Shostakovich fue más perverso todavía. Le nombraron presidente de la Asociación de Músicos Soviéticos. Entonces el tío tuvo que estar representando al Estado... en la infinitud de actos que iban por aquí, con la juventud de socialistas, soviéticas, con por aquí con esto y tal. Entonces, tuvo que dar la cara. O sea, fue lo contrario. A esta mujer la echaron y la callaron. A este señor le pusieron en primera fila para que tuviera que aguantar. Aguantar el tirón. Ahí, ¿no? El tirón, ¿no? Sí, o sea, es impresionante. No sé qué es peor. Pero dice aquí en el Requiem, dice, me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin. A mí está... Este verso me parece brutal, me ha resonado muchos días este. Me quedaré como las viudas de los soldados del zar Pedro, aullando al pie de las torres del Kremlin. Cuando tenía que ir a ver durante un año y medio todos los días a su hijo a la cárcel por si seguía vivo. Pues, sí, exacto, y por eso escribió el Requiem diciendo eso, lo que oía en esas colas esperando en la cárcel, dar voz a todas esas... cosas que oía los sufrimientos que oía de la gente. Claro, es que posiblemente cuando fue expulsada esa realidad, en el fondo lo que le estaban era ofreciendo el poder escribir sobre todo eso, que no lo haría, entiendo que por igual su hijo. Igual no fue su decisión, pero dijo, al final del rey, quien dice, Para ellas he tejido este vasto sudario, con las tristes palabras que de ellas oí. Supongo que si hubiera podido elegir, no habría elegido claro. este Hombre, claro, escribir claro, claro. esto, pero dijo, bueno, es que tengo este poder y esta mujer si me ha dicho esto, antes, ¿no? Desde si yo este, puedo dar... esta posibilidad de dar testimonio. Claro, esto claro. me llamó mucho la atención en la charla de Irene Vallejo, cómo ella en varias ocasiones hizo referencia al paralelismo que hay entre esto y la situación que hubo aquí, ¿no? Que aquí también hubo sí. gente en la puerta de la cárcel esperando, intentando sí, mujeres, dar comida hermanas, o ropa, no sé hijas, qué, para poder saber si seguían vivos sus familiares. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Que, y seguramente que pasa a diario este tipo de barbaridades. Está pasando, pues hoy, a ella está le pasando tocó, hoy, está pasando hoy. Sí, a ella le tocó y tenía la capacidad y además, supongo que también como ya era conocida, pues eso... La gente le diría, tú puedes dar cuenta de esto, pues hazlo. Pues que al menos quede testimonio claro. de ello, ¿no? Aquí, sobre esto que decía Cristóbal de su idea de la poesía, yo tengo aquí que un pequeño verso que viene en una antología y está en una sección de poemas no que no aparecen en libros. Viene de borradores y bosquejos, debes una nota. Y dice, el poeta no es humano, es tan solo espíritu. A un ciego como Homero o sordo como Beethoven, todo lo ve, todo lo escucha y todo lo domina. Ajá. Ella tiene, yo creo, muy... Quizás tiene un poder. Y muy consciente que el de resto, eso. Que el resto de humanos no tiene. Creo que es consciente de su papel. Uh-huh. Y ha dicho, pues si me toca esto, pues lo tendré que hacer. Sí, Enrique. Y como algo trágico y horrible, pero también creo que como una especie de bendición. Como una misión. Sí, con sus claros y sus sombras. En Requiem, pero creo que muy, muy consciente de su papel. Aprendí cómo puede deshojarse un rostro, cómo entre los párpados asoma el espanto y el sufrimiento va grabando las mejillas como tablillas de escritura cuneiforme. Cómo bucles que fueron castaños o negros se tornan plateados al paso de una noche y se marchita la risa en los labios sumisos y en la seca sonrisa vemos temblar el miedo. No solo por mí elevo esta plegaria, sino por todos aquellos que a mi lado soportaron el frío atroz y el bochorno de julio a los pies de aquella pared roja y ciega. O sea, no solo por mí, sino por todos aquellos. O sea, yo creo que ella se siente como una misión. Sí, sí. Desde luego, esto de, se llama esta antología así, soy vuestra voz, dar voz a eso. Y como eso como que se eleva. Está en Poemas sin héroe, viene esta introducción que no sé dónde, porque he leído varias cosas estos días y ya no sé dónde. Pero creo que una vez alguien le dijo, es que usted es como si hace esto, como si se elevara y desde ahí lo contara todo. Y ella dijo, bueno, pues lo voy a introducir, voy a hacer esta introducción. Y en Poemas sin héroe, que es su gran obra, aparte de Requiem, dice, para introducir la obra, dice, desde el año 40, como desde una torre, todo lo contemplo, como si otra vez me despidiera de lo que hace ya tiempo abandoné, como si me santiguara y descendiera a oscuras criptas. Fijaos, yo creo que ella además asumió ese papel un poco de lo que le estaba tocando vivir tan duramente, ¿no? Hay un poema que la verdad es que no sé de qué época es, porque lo tengo sin fecha, pero dice lo siguiente, cuando escuches el trueno, ¿no? Viene a llamarse. Cuando escuches el trueno, me recordarás. Y tal vez pienses que amaba la tormenta. El rayado del cielo se verá fuertemente carmesí y el corazón, como entonces, estará en el fuego. Eso sucederá un día en Moscú, cuando abandone la ciudad para siempre y me precipite hacia el puerto deseado, dejando entre vosotros apenas mi sombra. Bueno, pero al principio, ¿no? O sea, me quedo con esto. Cuando escuches el trueno, me recordarás y tal vez pienses que amaba la tormenta. Y como decíais, ella querría haber estado hablando de otras cosas, no de esto, ¿no? Pero ahí le pilló, ¿no? Los acontecimientos. Y en ese sentido, sí, que me parece, joder, me parece de admirar, ¿no? Este cambio realmente de perspectiva y de, sí. y de asumir en un momento determinado que tienes que ser testigo de una época nefasta, ¿no? Sí. O de una situación que de facto es nefasta, ¿no? Yo es que entiendo que ella en algún momento, al menos al principio, puesto que tenía contactos, pudo salir. Es que no, a lo mejor es un... Ya, pero es verdad lo que no sé quién nos dijo, que ¿sabes? Claro, con un hijo en la cárcel, cuidado. Sí, no, entiendo antes de que el hijo estuviera en la cárcel. Es decir, finalmente, en los últimos años sí que estuvo fuera de su país, ¿no? Estuvo viajando. En París, en Inglaterra, Italia, no sé qué. Algún premio le dieron, ¿no? Bueno, fue incluso doctora honoris causa en Oxford. Sí. En Oxford. Y de hecho fue propuesta en el 62 al premio Nobel. Sí. Pero fue al final de su vida, cuando realmente tuvo algún tipo de reconocimiento internacional. Y por lo que os comentaba antes, un poco fue una carambola, ¿no? Porque alguien se llevó ese libro que ella ni siquiera sabía que se había publicado y tal. Uh-huh. Y tal, ¿no? Sí, tiene aquí un poema que se llama De Profundis, del 44, que dice: mi generación no saboreó apenas la miel, y ahora solo el viento ulula a lo lejos, solo la memoria canta por los muertos. Inconclusa quedó nuestra labor, nuestras horas fueron horas contadas, de la intuida división de las aguas, de la cima de las altas cumbres, del florecimiento y el esplendor. Solo nos separaba un leve suspiro. Dos guerras, generación mía, iluminaron tu camino terrible. Perdonad que lo he leído muy, muy mal, porque es que no veo muy bien. Toma mis gafas. No te preocupes, estamos todos en el mismo barco, Sol. Ver es importante. Ella es consciente. Dos guerras, generación mía, iluminaron tu camino terrible. Sabe que le ha tocado vivir. Incluso ahí, creo que las charlas estas que daba Olvido García Valdés, sí. Ella dice, o sea, leyendo algo que dice literalmente, dice: yo estoy muy feliz del momento que me ha tocado vivir y haber podido dar testimonio de ello. O sea, lo dice al final de su vida Akhmátova, de: bueno, me ha tocado esto, pero me alegro de haber vivido un momento tan intenso, históricamente tan intenso, y haberlo podido contar. Sí. Lo dice, que está feliz por haberlo vivido, claro, ya con 60 y 70 y muchos años, pero es consciente plenamente de: me ha tocado un momento histórico tremendo, pero mira, lo he vivido y lo he contado, y lo he sobrevivido. Bueno, la verdad es que hay que decir que en la Fundación Mars, esa conferencia que da Olvido García Valdés es maravilloso. Sí. Al margen de lo que haya escrito Akhmátova, o sea, cómo lo narra y cómo lo cuenta y tal, es maravilloso. Claro, y te das cuenta de la enjundia que estos poemas tienen. En parte está aquí en este prólogo de este libro, y es una maravilla la conferencia. Es una maravilla, es una maravilla. Sí, ya lo creo. Además empieza con cosas muy, muy ruines, muy banales, y poco a poco increciendo, va aumentando. Y llega, sí, a mí, bueno, reconozco que me ha causado más impresión esa conferencia que los propios poemas. Empiezas con eso y ya... Sí, que los propios poemas de que la lectura de los poemas en sí mismo. Porque ya la lectura estoy un poco despistado. Yo creo que la traducción debe ser muy difícil de estos poemas. De todas maneras, qué putada que al final se te recuerde por tu vida, que es una vida que al fin y al cabo uno no ha elegido, Lorca no eligió que lo fusilaran, esta mujer no eligió vivir así ni que su hijo padeciera... todas las miserias que tuvo que padecer y que, claro, y al final... Ya, pero se supone que estamos hablando de estos señores y señoras porque escribieron unos poemas, claro. ¿No? Ella, volviendo al tema que antes hablábamos, que he encontrado aquí un poema que no lo tenía yo muy claro, pero ahora sí, ahora lo entiendo más, ¿no? Dice, se llama Esta época cruel me ha desviado, ¿no? De lo que hablábamos de cómo su biografía ha determinado su obra también, ¿no? Esta época cruel me ha desviado como un río fuera de su curso. Desviada de las riberas familiares, mi cambiante vida fluyó a un canal hermano. ¿Cuántos espectáculos me perdí? El telón alzándose sin mí y cayendo también. ¿Cuántos amigos que nunca tuve oportunidad de conocer? Aquí, en la única ciudad que puedo llamar mía, donde caminaría dormida sin perderme, ¿cuántos cielos extranjeros pude soñar que no rendirían testimonio a través de mis lágrimas? ¿Y cuántos versos fui incapaz de escribir? Sus coros secretos me acechan muy de cerca. Un día acaso me estrangularán. Sé los comienzos y también los finales, y en la vida, en la muerte y alguna otra cosa que mejor será no recordar ahora. Cierta mujer ha usurpado mi sitio y usa mi verdadero nombre, dejándome solo un apodo con el que he procedido lo mejor que he podido. La tumba a la que vaya no será la mía. Pero si pudiera salir de mí misma y contemplar la persona que soy, sabría, por fin, qué es la envidia. Es un poema del 44. Tiene unos cuantos poemas de eso que habla como su ella y su doble. Su alter ego, ¿no? Sí, es lo que comentabas. Tiene y no pocos de eso. Sí, pero es... ¿Qué has dicho tú, ¿no? Porque me parece que no sé si lo dijo ella o... Que como que se elevaba. Exacto, y se veía desde fuera, ¿no? Desde arriba. Lo cual es una grandeza. Como desde una torre de... todo lo contemplo. Sí, como esta vida no me la esperaba, pero... Claro, es, sí, la, que, es la que... Pero tiene la claridad, la claridad de verlo, ¿no? Claro. O sea, y que lo dice Olvido García Valdés en su conferencia de... Claro, hay un momento en el que tú tienes que estar sufriendo tu realidad, pero otro, la parte de tengo que contarle además estéticamente desde la poesía. Y la vida me pide curarme, pero la poesía me pide contarlo tal contarlo como es. Contarlo y mantenerlo vivo. Entonces, mantener ese dolor ahí. Sí, tenía ahí como la lucha, y que muchas partes de su poesía dice explícitamente: me estoy volviendo loca, esto es un delirio. Sí, pero claro, ahí se mantiene la mujer. Sí, ya el ala de la locura. Exacto. Ha cubierto la mitad de mi alma, ¿no? Ese poema precioso. Luego tiene dentro del delirio que vive. Un poema que se llama, no sé si lo tenéis seleccionado por ahí, en 1940. ¿Cuál? En 1940 se llama el poema. Yo tengo un fragmentito, si quieres os lo leo. Sí. Dice: ni un salmo se oye en el entierro de una época. Pronto, ortigas y cardos decorarán la escena. Las únicas manos diligentes son las de los sepultureros. Rápido, rápido. Y hay tanto silencio, señor, tanto, que puedes oír pasar el tiempo. Algún día emergerá de nuevo como un cadáver en un manantial. Pero ninguna madre lo reclamará. Y sus nietos, enfermos del corazón, volverán la espalda. Cabezas afligidas, la luna balanceándose como un péndulo. Y ahora sobre el París desahuciado, ese silencio cae. Es muy bonito. Muy bonito. Muy bueno. Sí. Es un fragmento, tengo que decir que no está entero. Pero tiene también una capacidad muy grande de crear una atmósfera así muy trágica, pero a la vez muy... A mí me ha parecido muy buena poeta esta. Yo creo que es muy buena. Tiene que ser, ya os digo, yo creo que la traducción tiene que ser muy complicada, porque depende de las versiones cambia mucho el poema. Sí, pero hemos hablado alguna vez, ¿no? Muy buena. Que en la traducción probablemente cambia bastante. Y yo creo que son dos traducciones bastante buenas, pero distintas. Entonces no sé yo muy bien. Iba a decir aquello de doctores tiene la iglesia. Pero ni eso, porque en aquella época no había ni creo que debe ser difícil de traducir, pues sí, en general. Y eso se lo dejamos al señor Diego Lamas. Lo de la traducción, esto depende del traductor. Hay mucha traducción del ruso. O sea, eso sería interesante saber cuándo empezaba a traducirse del ruso al español directamente, sin pasar por el inglés o por el francés, ¿no? Que yo aquí tengo dos, como tengo dos antologías, tengo poemas repetidos. Que leo en una versión y en otra, y puede decir, pues los dos me gustan, pero es que son distintos. Tengo aquí tienen matices. Que en 1969, ¿no? En literatura soviética clandestina aparecieron en España sus poemas. Sí, curiosa obra esa. Permitidme que lea su poema A la muerte. Claro. Adelante. Es del año 32. Ya sé que vendrás. ¿Por qué mejor no ahora? Espero tu llegada mientras llora mi alma. Apagué la luz y abrí de par en par la puerta para que pudieras entrar tú, tan simple y tan extraña. Asume para esto el aspecto que quieras, irrumpe como un proyectil envenenado, o golpea silenciosa como un bandido experto, o mátame con el veneno del delirante tifus. O llega con ese cuento que tú misma inventaste y que ya todos conocemos hasta la náusea, en ese que descubro la gorra azul del gendarme y detrás al conserje, pálido de muerte. Hoy ya me da igual. Sobre el Yenisei se arremolina la niebla, fulgura impotente la estrella polar, y el más cruel de los espantos nubla el brillo azul de los ojos que amo. A la muerte. Tremendo, ¿eh? Sí. ¿Cómo empieza? Fíjate. También? O sea, bueno, ahora estoy preparada, venga. Ya sé que vendrás. Yo, vamos, la pregunta y la cuestión que me suscita este poema, como los anteriores, es realmente si la traducción es posible. O sea, ¿se puede traducir de un idioma a otro? O sea, realmente, ahí cuando habla del delirante tifus o de la escarcha o de la helada, por ejemplo, pues sí, un poema Cristóbal, que yo creo que sí, o sea, que cuando aquí nosotros, por ejemplo, leíamos a Cavafis, nos veníamos arriba cuando teníamos poemas. Y los eran tuyos, los hacías tuyos en tu idioma, punto. O sea, sí, ya está, ¿sabes? Si eso ha funcionado, el poema está traducido. O Bukowski, ¿no? O sea, sí. Hemos leído aquí poemas poetas extranjeros, ¿no? Siempre traducidos. Sí, sí. No ha habido problema. Es decir, el problema ha venido con Paul Celan, pero no por la traducción, sino por Paul Celan. No, hombre, y que es muy distinto traducir a Bukowski del inglés y sobre todo el estilo que emplea a Akhmatova. O sea, yo veo, vamos, que me planteo eso como porque veo que hay muchas imágenes, sí, que no son si nuestro contexto, en nuestro imaginario castellano cabe posible. Te alejará de mi mural hacia la resaca helada. No lo sé, pero vamos, que es muy interesante y se ha escrito mucho sobre este tema, ¿no? Mira, pues voy a leerte yo uno que tenía yo aquí señalado, a ver si los últimos versos, a ver si entendemos lo mismo tú y yo. Bueno, esto es un poema que venía en el archivo que me mandó Armando. Pone el número 24 y no pone nada más, pero bueno, yo lo voy a leer. Del año 1922. Caer bien enferma y en ardiente delirio, volver a encontrarse con todos. En un jardín junto al mar lleno de sol y de viento, pasear por sus amplios senderos. Hasta los muertos hoy han accedido a venir y los desterrados llegan a mi casa. Tráeme a mi niño, te pido, de la mano al que tanto y hace tanto extraño. Comeré con mi amado uvas azules, tomaré con él vino helado y miraré caer la gris cascada al húmedo pedernal del fondo. Y quiero decir, y miraré caer la gris cascada al húmedo pedernal del fondo, cristalino, ¿no? Quiero decir. Claro, claro, claro. No sé, no es una metáfora tan. No, es muy igual complicada. Te vas a otra traducción y te lo explican totalmente. Ya buen entendedor. Esto es, sobran cascadas. A buen entendedor, cascada y pedernal. Hombre, para los húmedo pedernal. Perdón, no quería quitarle el matiz. ¿Eh? Amigos, estamos a punto de tenernos que marchar. Yo no sé si queréis leer alguna última poesía, ¿no? O algún último texto de Anna Akhmatova, ¿no? Yo nuestra poeta una, rusa. Sí. Para acabar, que es como algo que nos dice ella. Ella nos demanda un mensaje, creo yo. En Poema sin héroe, el fragmento 19 dice: y que el desconocido de un siglo futuro me mire sin vergüenza y me ofrezca a mí, una sombra que ronda, húmedo, un ramo de lilas cortadas después de la tormenta. Ay, ¿puedes leerlo otra vez? Yo he visto muchas lilas por el camino y le voy a decir a Diego, para, que voy a arrancar una lila porque está lloviendo. Un ramillete de lilas. Entonces, ¿puedes leerlo otra vez, por favor? Léelo otra vez, sí. Y que el desconocido de un siglo futuro me mire sin vergüenza y me ofrezca a mí una sombra que ronda, húmedo, un ramo de lilas cortadas después de la tormenta. Está aquí, flotando. Pues eso, ella nos está hablando y nos dice, mirarme sin vergüenza y ofrezcámosle algo a ella, que era una sombra que ronda. Y ella pues querría un ramo de lilas cortadas después de la tormenta. Y hay lilas ahí fuera y ha habido una pequeña tormenta, o sea que se las ofrecemos. Está Viernes Santo. Está a huevo, sí. Yo te iba a decir, para, pero siempre dan como en lugares un poco extraños las lilas ahí, meterse en un jardín y tal, así que he dicho, venga. Que sea solo simbólico. Pero bueno, para ella, eso. Sin vergüenza, por supuesto, la miramos y con admiración. Yo la miro, sí, con admiración y con agradecimiento. Para todas las mujeres que estuvieron, sí, en la puerta de esa cárcel o de otras cárceles, ¿no? Para la gente que ha sufrido, sí, y que con dignidad toda y ha mantenido ahí el tipo. Sí, con dignidad, incluso con belleza, nos lo ha relatado y hoy lo recordamos y lo sabemos, que ha habido gente que ha sufrido, que ha sobrevivido y que aún así ha podido mantener la dignidad y la poesía y la humanidad. Sí, pues mira, y me viene ahora a la cabeza que tuve la ocasión de estar en Moscú en un par de veranos. Olga Svyridov, una mujer maravillosa que ya falleció hace 2-3 años, pues también una dedicatoria para ella, una, claro, de estas mujeres, sí, valientes, y que, bueno, pues sufrieron mucho, pero bueno, ahí estuvieron, sí, sí. Me quedo con esto que has dicho, Sol, ¿no? O sea, me parece que además define muy bien y casi me lo quedó para título del programa, ¿no? Con personas que con dignidad, incluso con belleza, ¿no? Estuvieron en determinadas situaciones. Y a mí me parece que a lo mejor se podría incluso añadir que siempre que hay belleza hay dignidad, ¿no? Y que siempre que hay dignidad hay belleza. Bueno, pues has tocado bien, un ¿no? tema, has tocado un queda tema complicado de suyo, pero vamos a dejarlo para no entrar en ello. Delicado de suyo. Pero realmente eso claro, ¿hay belleza cuando no hay dignidad? O sea, en los poemas brutales de algunos fascistas, ¿hay belleza? Pero es esa lucha, yo creo que por conservar la belleza, aunque sea en el poema. Hay uno que dice, un poema que tiene que dice, esto que acabo de ver es tan bello que se va a convertir en palabras. Pero fíjate, y es una cosa normal lo que contempla, no me acuerdo exactamente. Es muy interesante el tema que hemos sacado ahí a última hora y tal, ¿no? Ante la traición casi. Sí, pero sí, o sea, yo te contestaré, Cristóbal, a eso que sí, ¿eh? O sea, que no es lo mismo ser un fascista asesino que ser un fascista pintor, por ejemplo. Por lo menos has creado algo de belleza. Y o sea, yo creo que hay mucha gente que da testimonio de su vida y dice, era como una reina errante y acabada, sí, pero ella mantenía su dignidad. Y a lo mejor solo se ponía un fular y ya con eso mantenía, aunque viviera en un sitio que se caía a pedazos, porque vivía muy pobremente, pero mantenía su pequeña dignidad y su... ¿Te refieres a ella, Mato? Sí, sí. Que por cierto he visto por aquí en y algún sitio... Que de devastación, que es, pero ella mantenía con su presencia... Que traducía, sus palabras, a Tagore, por ejemplo, tradujo. Sí, sí, sí. Sí. Con su pequeña aportación, pues, pero ella mantuvo toda la capacidad, que con todo lo posible, la dignidad y la belleza, yo creo, en todo eso, ese horror. Bueno, el próximo día podemos dedicar a José María Pemán, poeta franquista por excelencia. Igual, y no, venga. A ver si... No, es un tema interesantísimo ese, de Pemán, sí, es, sí, hablaremos es un de tema... Lo dejamos para otro día, el tema si realmente la dignidad y la belleza pueden darse separadamente. Bueno, amigos, no sé si queríais decir alguna otra cosa o ya cerrábamos. Dos versos que me he encontrado ahora aquí. Dice, cuando hayan pasado los años, tardíamente, hallarán su justificación todas estas horas. Maravilla. Toma ya. Jolín. Ya lo creo que sí. También te digo que el que no se consuela es porque no quiere. ¿No? Yo creo que en su caso sí que mereció la pena, ¿eh? No, y yo sigo el poema que acaba de leer la compañera, porque es muy bonito. Dice, no hay en este mundo gentes menos dadas al llanto, más altivas y a la vez más simples que nosotros. Muy bonito, más ¿eh? Altivas. Más bueno, altivas. Amigos, ahora sí que nos vamos. El día pasado estuvimos aquí hablando de Federico García Lorca y, bueno, una de las cosas que no pusimos fue a Camarón de la Isla, ¿no? Así que, bueno, pues podemos hoy cerrar con eso. ¡Hala, Camarón! Toma ya. Wow. A Camarón, acabamos con el as, con el rey. Camáramos, ¿no? ¡Viva el arte! Otro grande, otro grande. Bueno, queridos compañeros, amigos, amigas, pues, y de audiencia, Viernes Santo y poesía, ¿no? Pues no está mal. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias. ¡Viva! Hasta los cabellos, un día hasta los cabellos. pasaba en aquel que hiciera. Un ruso y un andaluz estaban haciendo un viaje transiberiano de 7 días en tren. Llevaban 2 días de viaje y no se habían dirigido la palabra mutuamente. En eso que rompe el hielo el ruso y dirigiéndose al andaluz le digo: excuse me, you speak English? Dice: no, speak English, no. Le voy a hablar francés, monsieur. Yeah, francés, no. ¿Dónde le parla italiano? Dice: yo soy español. Dice: oh, español. ¿Qué un país España? Interesante. Yo conozco un poco carácter españoles. Vascos, gente brava. Gallegos, trabajadores, catalanes. Ahorrativos. Castellanos, valencianos, andaluces. Grandes pintores en España reconocidos mundialmente. Dalí, Miró, Cuchart, Tapies, Ramón Catmán. Interesante obra, gran arquitecto catalán, Gaudí. Impresionante templo, Sagrada Familia. Le, por favor, señor, ¿de qué parte de España es usted? Dice: yo soy de Jerez la Frontera. Dice: oh, Jerez de la Frontera, bella ciudad, Jerez de la Frontera, importante por sus productos vinícolas, por su ganadería caballar, hacer grandes cruces con caballos árabes e ingleses, conseguir gran raza. Jerez de la Frontera, con un censo de 400.000 habitantes, cerca Puerto Santa María, cerca Cádiz, esta cita de plata. Dice: dice, ¿usted dónde? Dice: yo soy ruso, señor. Dice: ruso de la marinera. Cosa extraña Rusia. Cosa curiosa Rusia. Mucho ruso en Rusia. Dice: muy buena la ensaladilla rusa. Emocionante la montaña rusa. Dice: muy bueno de mi ruso. Dice: ¿de qué parte de Rusia usted? Dice: yo soy de la estepa. Dice: muy bueno los polvorones, muy bueno.